Podcast de Jardinería Urbana, episodio 19. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con la jardinería, las plantas, las flores, los frutos, las materas y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, niaflora.com. Puedes dejar tus comentarios, dudas, sugerencias, saludos y demás en el formulario de contacto que encontrarás en niaflora.com/contactar. Allí puedes dejar cualquier comentario que se te ocurra. También, si quieres estar al tanto de cada vez que publique un capítulo del podcast o también cuando publico artículos del blog y demás información que voy botando pues en diferentes medios, puedes suscribirte a la lista de correos en niaflora.com/tips. Allí pues ya te llega la información directamente a tu correo, no envío nada de publicidad ni nada así que no sea relacionada estrictamente con las plantas en la ciudad. También si quieres ver las notas del programa puedes ir a niaflora.com/podcast, ahí están todos los episodios del podcast y bueno las notas que voy dejando y los enlaces y demás. Entonces, ya entrando al tema de hoy voy a hablar acerca de los tipos de materas para tus plantas de acuerdo a los materiales, según el tipo de material del cual están compuestas. Hay muchos tipos de macetas en el mercado para comprar. ¿Y cuál es la mejor? Realmente depende mucho. Todas tienen sus ventajas y desventajas y realmente al final es una cuestión de gusto personal. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más se acopla para lo que la necesites? ¿En dónde la vayas a colocar y el uso que le vayas a dar? Por ejemplo, hay muchas personas a las que les encanta el plástico porque es muy simple, son livianas, son pues muy simples, muy sencillitas. Y hay otras personas que de hecho les desagrada lo simple que son. En cambio, hay algunas personas que les encanta la elegancia de las materas así como de cerámica, pero hay otras personas a las que les desagrada lo delicadas que pueden ser. Entonces, por eso les voy a contar como los pros y los contras de cada uno y al final pues ya es cuestión de gustos. Bueno, entonces empecemos con las materas de barro. Las materas de barro se reconocen porque tienen un color como terracota, como naranjita, como quemadito. Acá voy a hablar sobre todo de las que son hechas con arcilla sin barnizar. O sea, no tienen una capa así como brillante, sino que son así como polvorosas y demás. El pro de estas materas es que tienen una apariencia muy rústica, muy natural, muy bonita. Todas las plantas se ven así como muy clásicas, son bastante agradables a la vista. Otro pro de ellas es que son porosas, ellas tienen como unos poritos pequeñitos en la materia, lo que permite que entre aire y las raíces se aireen. Además permite que el agua también salga por esos poritos, entonces drene rápidamente. Entonces, por ejemplo, si tienes problemas con que riegas demasiado tus plantas, una matera de barro puede ayudar a que no acumule tanta agua y vaya saliendo, ¿no? Pero sin excederse también. También, cuando el agua se evapora, sale por esos poritos que les digo, enfría la matera, y esto sirve mucho para, sobre todo, lugares muy cálidos en los cuales se llega a calentar bastante como la matera y la tierra. Entonces, como se enfría por esa agua que se va evaporando, pues enfría la tierra y las raíces también se enfrían, entonces se enfría como tal la planta. Bueno, son los pros. Los contras es que son bastante pesadas, obviamente son macizas, y se pueden romper si uno las manipula adecuadamente, ¿no? Pues se rompen en mil pedazos. También hay otro contra y es que como son porosas, el agua se evapora. Como les digo, pasa por esos poritos, por lo cual es necesario regar más a menudo porque pues el agua se va evaporando. Depende de la planta, pues esto puede ser bueno o puede ser mal. También, como lo que les contaba, que como el agua se evapora, enfría la matera, eso no es tan bueno, por ejemplo, en climas fríos, porque pues se puede enfriar demasiado la matera y bueno, pueden sufrir las raíces. Estas materas son sobre todo muy buenas para plantas a las cuales les guste la tierra así drenada y demás. Entonces, por ejemplo, los cactus y las suculentas funcionan muy bien en estas materas. Pero en cambio, plantas a las cuales les guste la humedad, pues no son tan recomendables o si no, pues es necesario aumentar la frecuencia del riego. Pasándola a otro tipo de materas serían las macetas de cerámica. Las materas de cerámica son muy bonitas, son muy elegantes, tienen como unos acabados brillantes y así como muy puliditos, lisos. Son muy bonitas, tienen muchos colores, formas, texturas. El diseño es una cosa muy fuerte en ellas. Realmente son de las más bonitas. También como son menos porosas, pues hay menos riesgo de que se enfríen, como les comentaba. ¿Qué es lo que pasa con las materas de barro? En este caso no, porque como tienen una capa como de esmalte o de resina también, depende de la técnica, pues ellas aíslan. Entonces por eso no pasa tanto lo que les mencionaba con las materas de barro. Los contras es que se pueden quebrar más a menudo, obviamente, son pesaditas también y pues son también más costosas que las materas de barro y las de plástico. Pasando a las materas de plástico, los pros es que son bastante económicas, son muy livianas, son muy prácticas, son muy fáciles de limpiar, uno las puede llevar para un lado y para el otro, mejor dicho, son muy, muy, muy, muy prácticas. También retienen humedad, como no, el material de ellas es totalmente plástico, pues no tienen poritos, no pasa el agua a través de ellas, entonces retienen mucha humedad. Eso, como les digo, es bueno y es malo dependiendo de la planta. Si a la planta le gusta la humedad, pues obviamente en una materia plástica va a estar bien, pero si no, es necesario que cuiden la frecuencia del riego para que no se les pudra las raíces. Y además pues vienen obviamente de muchos colores, infinidad de colores. Los contras es que bueno, normalmente las materas normales como las materas de vivero pues no es que sean muy bonitas, entonces pues no es que luzcan así espectaculares, son muy prácticas pero pues no es que sean así que uno ponga de centro de mesa, sino que pues son utilitarias por eso. El contra también es que lo que también es una ventaja, también puede ser una desventaja y es que como les digo, no tienen poritos, así que el agua no pasa a través de ellas, así que es que retienen la humedad. Y eso, pues, dependiendo de la planta, puede ser un problema. Hay otro tipo de materas de plástico que son, pues, más modernas. No son como las normales que uno ve en los viveros, sino son otras que se venden como de diseño, que son las que vienen en materiales así súper raros, que son como el polietileno, en resinas, poliéster, fibra de vidrio y demás así materiales raros. Esas tienen otras características. Por ejemplo, los pros es que son muy durables y que también son livianas como las materas de plástico, pero además es que tienen unos diseños, unos acabados, unas texturas y unas formas muy bonitas, como les digo, son bastante modernas. Algunas incluso son imitaciones de concreto, de barro, de cemento y se ven así como si fuera el bloquecito de cemento, pero uno las alza y son de plástico. Son una imitación perfecta, son muy bonitas. Esas se usan bastante como en los hoteles y además en los centros comerciales porque pues se ven bonitas y también pues son prácticas para poderles hacer limpieza y moverlas y de un lado al otro. Incluso algunas de ellas vienen con protección UV que las hace resistente para poderlas dejar, por ejemplo, a la intemperie. Los contras de estas materas de plástico modernas es que son más costosas que las materas de plástico, mucho más costosas, incluso pueden ser más costosas que las materas de cerámica y de las de barro, entonces pueden ser bastante costosas. También lo que les comentaba, tienen lo mismo que las materas de plástico normales, es que son impermeables totalmente, entonces pues tener que tener cuidado con los riegos de las plantas dependiendo de cuál sea la planta que le guste más o menos el riego. Y en algunos materiales pueden ser más difíciles de limpiar, entonces toca como comprarles unos líquidos especiales para limpiarlas y usar unos trapitos y unas toallitas, que es diferente a, bueno, las materias de plástico normal que uno las limpia con un trapo cualquiera y ya. Esos son como los problemas. Otras materas son las materas de madera. Las materas de madera son muy bonitas, lucen pues naturales, tienen ese acabado, ese aspecto rústico, lucen muy bonito como en lugares clásicos y se pueden colocar en lugares modernos y lucen muy bien. Los contras es que son más pesadas que las plásticas. También es necesario protegerlas del clima y del suelo húmedo, pues de las plantas, ¿no? Porque si no pueden podrirse, pueden dañarse con el tiempo, deteriorarse. Para ello es necesario usar, cuando compren materas de madera, tengan mucho cuidado que estén protegidas, que están cubiertas con unos barnices protectores que no sean tóxicos para las plantas. También pueden ser maderas, por ejemplo, que estén hechas con maderas resistentes al agua, que pueden ser bastante costosas, por lo cual pueden salir costosas. Pasando a otro tipo de madera, estarían las materas de vidrio. Bueno, las materas de vidrio son muy sofisticadas, lucen muy bien, se ven muy elegantes, entonces pues son bastante lucidoras, la verdad. Los contras es que no tienen huecos de drenaje normalmente, entonces las que son verdaderamente materas de vidrio en el mercado la verdad no son muy comunes. Estas se utilizan sobre todo como para las orquídeas, para alcanzar a ver como las raíces a través del cristal, y el resto son realmente la gente las adapta para usarlas como materas, pero no son materas porque no tienen huecos de drenaje, entonces el riego puede ser bastante complejo. Dependiendo de la planta, no las recomiendo mucho, la verdad. Otro problema con las materas de vidrio es que como los rayos pasan a través del vidrio, atraviesan y calientan la tierra y calientan las raíces de la planta, lo cual puede ser complejo dependiendo de la planta que usted tenga ahí sembrada. Yo la verdad estas materias de vidrio las recomiendo solamente como para terrarios, para hacer terrarios o para tener plantas acuáticas, por ejemplo, así en agua, funcionan súper bonitas, se ven súper bonitas porque como les digo son bastante elegantes, o también para tener, por ejemplo, el Loki bambú, el bambú de la suerte, el bambú chino, o tener dracenas también, pero para el resto de plantas no, o sea, si los van a tener en tierra, es que es muy complicado como controlar el riego, a no ser que, pues como le digo, haga terrarios o mantenga plantas acuáticas o arreglos así como florales temporales que funcionan bien. Pero de resto, pues recomendaría una matera de verdad, ¿verdad? Las materas de cemento, Bueno, tienen los pros, es que dan mucha estructura al jardín. O sea, realmente, como son bloques completos, pueden usar como bloques, ¿sí? Bloques de construcción, y por los lados se van moviendo como los elementos móviles en maquetas plásticas y madera y cerámica y barro y demás. Como son pesadas, funcionan muy bien como barreras cortavientos y protectoras. Entonces se usan mucho para cerramientos, por ejemplo, en locales comerciales, en restaurantes, cafecitos. Funcionan bastante bien para dar privacidad. Como son tan pesadas, pues obviamente son resistentes a la intemperie y al viento. Los contras, bueno, son bastante pesadas, obviamente. No están pensadas como para estarlas moviendo de un lado al otro. Hay algunas que se están haciendo para interiores. Algunas que están vendiendo para los escritorios y demás, que son pequeñitas y así son como portables, pero también igual uno las levanta y son pesaditas. Con tierra y plantica y todo, son pesadas. Y otro problema es que dependiendo de dónde la coloque, el sol puede calentar mucho el cemento y eso pues puede calentar las raíces de la planta, lo cual puede llegar a perjudicar ciertos tipos de plantas. Otro problema es que, bueno, el cemento no es un material muy ecológico que uno diga, entonces pues también pues tiene ahí el punto en contra, y es que pues no es el material más ecológico de los que he mencionado, que el plástico tampoco, pero bueno, el cemento es incluso peor porque el proceso de extracción del cemento tiene bastantes procesos. Pasando a otro tipo de materas, estarían las materas metálicas. Los pros es que tienen un acabado muy moderno, se ven súper elegantes, se ven así, mejor dicho, esas que son así como de cobre, ¿no? Se ven preciosas. Los contras es que también es un material complicado, hay que saberlo escoger. Y si compran madera, tengan en cuenta que tenga una capa protectora plástica en el interior, o si no, que estén como cubiertas de una resina líquida, o que como tal el material sea resistente a oxidarse, porque pues obviamente las plantas están relacionadas con agua, entonces pues por largo tiempo se van a... Al principio lucen súper bonitas y con el tiempo se tienden a degradar, pero si no las saben comprar. Y dependiendo del material pueden llegar a deformarse. Algunos materiales algunas materias metálicas tienden a calentarse demasiado con el calor del sol, entonces pues puede quemar la plantita. Y ya por último voy a hablar acerca de las materas biodegradables. Las materas biodegradables vienen en todo tipo de materiales, en turba, madera, papel, fibra de coco, bueno, como su nombre lo indica, se degradan. Entonces los pros es obviamente que es la materia más ecológica de las que estoy mencionando aquí, porque sus materiales se biodegradan, y eso quiere decir que la naturaleza puede incorporar esos componentes de los cuales está compuesta y puede reutilizarlos para hacer más materiales. También son bastante livianas y son muy económicas. Pues bueno, son ecológicas, lo cual es muy bueno. Los contras es que no son tan duraderas como algunas de las que he mencionado aquí. También es que algunas de ellas son permeables, es decir, que no están pensadas para durar mucho tiempo, sino que es para temporalmente. La idea es colocar la plantica, sembrarla y esperar que el tiempo la degrade, no necesariamente colocarla en un lugar que se vea durante largo tiempo, porque el agua las degrada con el tiempo. Hay muchos temas más para hablar de las materas, entonces bueno, lo voy a dejar hasta aquí. En otro capítulo voy a hablar acerca un poquito de los huecos de drenaje, de las portamateras, de los platos y bueno, otras cosas curiosas de las materas. Cualquier tema que quieren que entre en detalle, alguna duda que les haya quedado, no olviden escribirme a niaflora.com/contactar. Por favor, no olvides dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox o en el reproductor de podcast del cual me estés escuchando, si este capítulo, los otros capítulos del podcast te han sido útiles. Y no siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!